siento perdido, perdido. Estoy caminando, caminando sin rumbo. Me siento perdido. Este mundo es demasiado, demasiado extraño. Los pájaros no tienen pico. Las moscas no tienen nada. Los perros no ladran. Las personas persiguen rumbo. Si cierras los ojos, podrás ver. Las mariposas vuelan en el río. Forman una lluvia de lluvia de color. Las mariposas están muertas. Gracias.